Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos en contacto con Lorena Pujó, coordinadora de la campaña Basura Cero e integrante de la asociación Greenpeace. Un gusto de tenerte, Lorena, y quisiera que nos explicaras para la audiencia en qué consiste esta campaña que tiene como consigna Basura Cero. Hola, ¿cómo están? Basura Cero es una ley que fue sancionada en el año 2005 por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por unanimidad, es decir, todos los legisladores apoyaron este proyecto, que plantea un modelo de gestión integral de residuos diferente al modelo actual de residuos, como se están gestionando, que está realmente colapsado. Como organización, Greenpeace comenzó a trabajar en este tema hacia el año 2003, cuando ya era previsible el actual colapso de los rellenos sanitarios que están en el conurbano bonaerense y que reciben los residuos de la ciudad de Buenos Aires, con la idea de tratar de reducir la cantidad de residuos que se envían a enterramiento a través del reciclado y la recuperación de los materiales presentes en los residuos. Bien, ¿cómo participa el ciudadano? ¿Cómo puede colaborar uno desde el hogar para que se facilite esta tarea y realmente tenga un sentido efectivo? En realidad, el papel que tenemos que cumplir cada uno de nosotros como generadores de residuos es vital, porque lo que hay que hacer es separar los residuos en origen. Es decir, en esta primera etapa, como plantea la ley, lo que deberíamos estar separando en nuestros hogares es lo que se denominan los residuos secos, es decir, el papel, plásticos, metales, cartón, por separado del resto de los residuos, para que estos residuos secos sean recuperados y reintroducidos en el circuito económico. Pero lo más importante que debemos hacer como ciudadanos es exigirle al gobierno que establezca toda la infraestructura para que esto tenga algún sentido, porque nosotros podemos hoy separar los residuos en nuestros hogares, pero si es el mismo camión el que recolecta todos los residuos, eso se vuelve a juntar en el camión y queda inutilizado y va a parar a relleno sanitario. Entonces es muy importante que como ciudadanos le demandemos al gobierno que establezca la infraestructura para que podamos separar nosotros los residuos en nuestros hogares. Es decir, que haya contenedores diferenciados para los distintos tipos de residuos, recolección diferenciada, una campaña pública que instruya a los ciudadanos sobre cómo debe disponer ahora los residuos, y también inversión en lo que se denominan centros verdes, que son los centros que reciben los residuos secos para clasificarlos y luego reintroducirlos en el circuito económico. Como ciudadano de esta bella ciudad, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, vemos a veces postales desagradables, como es el hecho, bueno, de la recolección de residuos que muchas veces hacen los distintos porteros de edificios, pero que al poco tiempo de estar en la vía pública, esas bolsas de consorcio se rompen y empieza todo un desmanejo y un caos que los vemos, sobre todo en las noches, en las distintas avenidas importantes de nuestra ciudad, que lógicamente con los focos de contaminación que esto genera y que para la vista de turistas y los que vivimos aquí no es nada agradable. Y esto lo vemos recurrente en el tiempo. ¿Tiene una solución verdadera este tipo de manejo del residuo? Es que en realidad, si se estuviese cumpliendo efectivamente la ley, no habría ninguna necesidad de abrir bolsas, porque estarían dispuestos de forma separada todos los residuos secos que son los que comercializan los recuperadores urbanos. La ley había comenzado a implementarse en el año 2007, pero fue abandonada en el año 2008 por el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Macri. Es decir, si se estuviese cumpliendo, no habría ninguna necesidad de abrir bolsas en la calle. Bien, y por último, las organizaciones ambientalistas, ¿cómo pueden generar una red de concientización, de trabajo, de actividad y de participación a los ciudadanos? Hay muchas organizaciones ambientalistas y no ambientalistas que estamos trabajando en este tema puntual de la gestión de los residuos desde distintos ángulos. Había, por ejemplo, una comisión asesora como parte del que se reunía frecuentemente para conversar cómo avanzar en la implementación de la ley, pero queda mucho trabajo por hacer. Lo más importante es exigirle al gobierno que establezca esta infraestructura básica que propone la ley. Bien, y por último, Lorena, ¿sos optimista con respecto a que va a haber realmente un manejo racional y efectivo del tema de la basura, o vamos a seguir postergados en el tiempo viendo esto que es tan caótico? Nosotros creemos que sí, vamos a seguir trabajando en ese sentido, digamos, es el único modelo sustentable de gestión de los residuos, porque tanto el enterramiento en rellenos sanitarios como la incineración de los residuos son contaminantes, afectan la salud de la gente e impactan en el ambiente, y aparte derrochan recursos que podrían estar recuperándose. Ese es el modelo de gestión que aplican los países más avanzados en el tratamiento de residuos, y vamos a seguir trabajando para que se cumpla efectivamente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Lorena Pujó, coordinadora de Greenpeace Argentina, te agradecemos muchísimo este contacto y este esclarecimiento que has hecho para toda nuestra audiencia con respecto a qué hacer con los residuos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Algo muy importante si vas a quejarte ante el Defensor del Pueblo de la Nación. La queja debe ser presentada por escrito, acompañada por fotocopias que respalden tu pedido, no originales. Con letra clara, detalla brevemente el problema, tu domicilio, tu documento y un teléfono donde podamos llamarte. Estamos en comunicación con el señor Sergio Levín, de la Fundación Conduciendo a Conciencia, quienes el fin de semana del 8 de octubre van a hacer un festival solidario. Recuerdo también a los chicos de la Escuela Ecos, que tuvieron un accidente hace unos años atrás, lamentablemente porque alguien no respetó estas normas de tránsito. Señor Levín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Cuéntenos un poco en qué trabaja la Fundación, cómo fue el proyecto de ustedes para tratar de que la gente tenga conciencia al momento de conducir un automóvil o conducir un medio de locomoción. Bueno, nosotros comenzamos todo a partir de la muerte de los chicos nuestros. Nos juntamos los padres que no nos conocíamos y empezamos a ver qué podíamos hacer y por qué pasaban tantas muertes tontas, evitables en nuestro país. Claro, porque se puede hablar de accidente, ¿no? Una cosa es un accidente cuando falla la máquina y otra cuando el que falla es no por accidente, sino porque alguien no hizo lo debido, ¿no? El 90% de los siniestros viales no son accidentales. 90% son hechos por nosotros, los seres humanos. Uh-huh. Por eso hay que intentar no llamarlos accidentes, aunque ya está metido en el lenguaje nuestro, porque la realidad es que la mano del hombre está detrás de todo este tipo de hechos. Y ahí empezamos a investigar y, bueno, hicimos varias cosas a nivel ciudad, a nivel nacional, uh-huh, que se van a ver reflejadas con el tiempo. Probablemente algunas ya se han visto, como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y bueno, actuaciones con el tema de la sociedad para tratar de entender esta problemática que nos aqueja. Incluso la Defensoría del Pueblo también trabajó por el tema de la ley, la presentación de la iniciativa popular para la Ley Nacional de Tránsito, ¿no? Que ya fue aprobado. La Defensoría en su momento presentó un proyecto distinto porque ellos hablaban de emergencia vial. La emergencia vial. Y nosotros en su momento planteábamos que no era emergencia, sino que había que modificar la ley anterior, que no se cumplía y que no tenía algunos puntos oscuros, y bueno, logramos que con el convenio federal esa ley se modificara y que ahora se empiece a cumplir. ¿Usted cree que está mejorando el tema del tránsito en Argentina? Los controles y esas cosas, la alcoholemia, es decir, los controles sorpresivos, más gente para controlar en la ruta. Yo creo que está mejorando, ostensiblemente se nota una mejora. Uh-huh. Evidentemente la muerte cero no existe en ningún lugar del mundo en tema vial. Lo que sí existe es que nos cuidemos entre todos. Existe ya el control en las rutas a nivel nacional y a nivel de todas las rutas nacionales y provinciales, donde actúa Gendarmería con Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y hay muchas cosas que todavía no se notan, pero que han mejorado. Igual creo que el máximo punto es que nosotros como personas empecemos a darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal en la vía pública, que son muchas. La autorregulación, como quien dice, ¿no? Totalmente. Saber que no hay que apretar el acelerador donde no se debe. Más que nada, y ser prudente, ¿no? A la hora de manejar. Sí, hay que darse cuenta cuando uno que darse cuenta que uno en la calle, digamos, no responde solo a una decisión individual, sino que estamos en un espacio público compartido, donde tenemos que aprender a tomar decisiones en cuanto también tenemos un entorno al que pertenecemos, y eso es lo más difícil que nos pasa. Sergio, también ustedes trabajan con chicos, con jóvenes, enseñándole a la gente que va a empezar a manejar o que está empezando a manejar un poco también esto de ser solidario y además de ser responsable a la hora de conducción. Sí, en realidad nosotros no específicamente lo hacemos con ellos, sino que nuestro mensaje va dedicado a todos. Lo que pasa es que los jóvenes lo agarran más. Nosotros todos los 8 de octubre, como este sábado que viene, que se cumplen 5 años de la muerte de los chicos, hacemos un recital grande, un evento solidario. Este es el quinto que hacemos, pero este año tiene particularidad que haciendo un sábado lo hacemos toda una tarde acá en Parque San Benito, en Pampa y Figueroa Alcorta. Ajá. Donde vamos a hacer algo muy muy grande, un público donde va a poder asistir mucha cantidad de gente, y vamos a hacer diversas cosas para que podamos divertirnos, pasarla bien y reflexionar. Además es un festival solidario también, están recolectando cosas de beneficencia para la gente del Chaco, ¿no? Nosotros desde hace 5 años lo venimos haciendo, para entre todos hacer una ciudad más solidaria. Señor Sergio Levin, le agradezco mucho la comunicación con la gente y su defensor, y por supuesto, cuando tengan alguna actividad para hacernos llegar, alguna invitación para hacernos llegar, estamos a su disposición. Dale. Muchas gracias igualmente y gracias por llamar. Salud, educación, vivienda, trabajo. Todos son derechos humanos.